Bueno, seguimos con más de La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo, y como decíamos al inicio del programa y como venimos haciendo hace ya más de un año, le damos este primer bloque la palabra a los trabajadores vitivinícolas de la provincia de Mendoza. Y bueno, y hoy estamos charlando con Omar. Omar, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, Omar, por atendernos. Esperemos no molestarte. Y bueno, un poco la intención es de que cada compañero que se presta a esta entrevista nos diga todo lo que siente, todo lo que piensa sobre su situación actual como trabajador. Y bueno, y en vista de estas últimas negociaciones paritarias, ¿qué te ha parecido, Omar, este arreglo? ¿Qué perspectiva ves a futuro? No solamente para el trabajador común de la vitivinicultura, sino también para este grupo interesante que ha surgido en la lucha, como es los vitivinícolas autoconvocados. La verdad, las negociaciones que se han llevado a cabo ahora dejan que hablar. Uh-huh. Se habló de un porcentaje muy alto, cosa que se creía que no se iba a lograr, pero se logró un 47%, han hecho un cartel inmenso por un 47%, cosas que el año pasado dieron 42%, o sea que estamos recibiendo un 5% más que el año pasado. Claro. Hay una indignación total en la gente, están todo el mundo en desacuerdo para cómo se pidió que no fueran cuotas. Dijeron que iba a ser pocas cuotas, han dicho cuatro cuotas, el secretario de demás dice que lo ha puesto en dos veces. Son totalmente mentiras eso. Vamos a estar cobrando aumentos progresivos hasta febrero del año que viene. Claro. Inclusive dice que es un 52%, 62%, y en realidad no es ni la mitad de la ganancia básica, ni la mitad. Esa es la indignación que tiene la gente. Sí, o sea que para febrero vamos a estar en la misma situación que en febrero de este año, cuando empezamos con el reclamo, ¿no? Vamos a estar muy por debajo de la línea de la pobreza, porque la canasta básica va a seguir aumentando. Estamos a 18.000 pesos, a 24.000 pesos, sí, de la canasta básica. Claro. Era una barbaridad. Estamos 28.000 pesos básicos. Sí. Necesitamos 28.000 pesos para llegar a la canasta básica, claro, este año. Nos van a dar hasta el año que viene 14.000 pesos, un poco menos. Claro. O sea que el año que viene vamos a tener que necesitar 35.000 pesos más de lo que estamos ganando para llegar a la canasta básica. Es una locura. Claro. No vamos a llegar nunca a la canasta básica con esta diligencia. Jamás. Y sí. Porque aparte ellos hacen cuenta, incluyendo esos ítems en negro, que se cobran una vez y no se cobran más. O sea que no influyen para las horas extra, no influyen para el cálculo de las vacaciones, tampoco influyen para los ítems que tienen los distintos adicionales que tiene por convenio. Eso no, sí, cuenta. La parte que tiene en negro, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Claro. No se presenta para nada en el sueldo, ni para la gente que está trabajando, ni para la pobre gente que se está por jubilar. Por eso que tener no le suma nada en beneficio para la jubilación. Claro. En nada. Y aparte, sí, es un placar lo que dan en negro, no sé por qué no lo dan en blanco, es para evitar la carga social. Sí, sí, la carga impositiva de la patronal. Pero bueno, si ellos están dispuestos a pagarlo, bueno, que asuman el riesgo también, porque aparte no es un aumento salarial de opulencia el que se ha reclamado, ni un sueldo de bancario. Los bancarios hoy están arriba de los 100.000 pesos. Comercio arregló con el último acuerdo, que era el 35% de estas últimas paritarias en estos días, y creo que llega a 71.000 de sueldo inicial el empleado de comercio, ¿no? Que no es para despreciar su actividad, pero no participa en la industria, en la producción, en la elaboración de un producto. Ellos son compraventa, ¿no? y sin embargo el sector vitivinícola, que es el que produce, bueno, no vamos a hablar de lo que es todo el que se trabaja todo el año en invierno, con el mantenimiento de la viña, el cuidado del fruto, y bueno, ellos, o sea, y se tiene un salario que no se justifica en cuanto a la producción que genera y la ganancia que genera para las empresas, ¿no? Sí, la verdad que de hecho lo que estamos ganando es de indigencia. Ajá. Jamás, por el tiempo que llevamos con esta indigencia, jamás vamos a llegar a cobrar lo que tenemos que cobrar, porque se agrandan con un 42% el año pasado, que fueron las paritarias más altas del país. Sí. Este año vuelven a ser las paritarias más altas del país. Sí. Pero con un básico muy, muy bajo. Claro. Muy, muy bajo, que no alcanza a llevar ni a la mitad de la canasta básica. Claro, y no se alcanza a recuperar. La gente está indignadísima, la gente. Bien. No sabe qué hacer la gente. La gente no alcanza para nada. Con las ganancias que tiene el empresario, nosotros cobramos lo que estamos cobrando, que una de las industrias más importantes del Mendoza. Claro. Y no es que del país. Es una miseria lo que estamos cobrando. Y sí, aparte ustedes son testigos ahí de lo que se produce, lo que sale para el exterior, lo que sale para el interior. O sea que son conscientes del volumen de producción que ustedes generan, ¿no? O sea, que ahí no les pueden decir, no, porque en el camino queda esto, queda aquello, si ustedes ven lo que sale. O sea, ven lo que tienen las bodegas ahí, las vasijas, lo que contienen, el vino que tienen, la calidad que tienen. Lo ven salir en contenedores, lo ven salir en camiones para mercado interno. O sea que se ve que es una industria que está activa, que está pujante y que no le hizo ninguna mella esta situación de pandemia, ¿no? Sí, exportan todo el santo año, mandan, venden vino a la granel, tienen exportaciones tremendas, los volúmenes de vino impresionantes. Justamente los peches de la precaria es cuando faltan botellas, que no tienen plata para la cosecha, para el acarreo. Después que termina la cosecha, todo esto siguen produciendo y cosechando plata. Para nosotros parece que no hay nunca nada. No sé, y nos encargado de hacer todas esas concesiones. La verdad es que no tengo ni idea. Llevo muchos años trabajando, siempre lo mismo. No sé cómo se ve esto. La verdad, es vergüenza lo que hace. Y sí, porque es... Aparte también se nota, comentame Omar, aparte de esto, independientemente de esto, que es una situación que ya la tenemos instalada, con sueldo de muchos años de atraso, con una complicidad que ha habido en todo esto por parte de las dirigencias sindicales que siempre han buscado beneficiar al patrón y no al obrero. Aparte de todo esto, el ambiente de trabajo, ¿cómo es para un vitivinícola? ¿Es un ambiente llevadero? ¿Es un ambiente de opresión? ¿Cómo es el tema? Perdón, no escuché lo último. No, te preguntaba que aparte de la situación salarial, que ya sabemos que venimos con años de atraso, que esto es responsabilidad también de las dirigencias gremiales, que han tenido más complacencia con los sectores patronales en vez de pensar más en los obreros. Pero aparte, el ambiente laboral del trabajador de bodega o de viña, ¿cómo es? ¿Es llevadero? ¿Se trabajan muchas horas? ¿Cómo es el tema? Ya, hay que escuchar comentarios de cada sector, de cada bodega. Por ejemplo, hay sectores que no tienen mayor queja, un ambiente de trabajo agradable. Otras empresas, otros compañeros denuncian que son maltratados, que no le dan la ropa, que cobran el aguinaldo por quincena. Bueno, la empresa grande no pasa prácticamente eso, no pasa. Se entrega ropa, se paga en fecha. Lo más importante es la cantidad de plata que se gana, que no es nada. Claro. No es nada. Ese es el problema, que hay muchísimos comentarios no todas las empresas son iguales. Lo que sí son iguales es para pagar la misma cantidad de plata. Y sí, bueno, eso sí, sí se ponen de acuerdo todos. Sí, ahí se olvidan de los problemas que tiene la Coviar con Bodega Argentina, ahí son todos bodegueros, son todos amigos, ¿ah? Seguro, seguro, ahí son todos amigos. Nada de Coviar, nada. Claro. Bodega Argentina, nada. Pero cuando hay otra competencia, ahí sí se pegan unos paros tremendos. Para pagar solo nosotros, no. Mirá vos, la verdad que... Bueno, eso es también, eso es una enseñanza para nosotros los trabajadores, ¿no? Porque ellos a la hora de negociar son uno solo. Y sin embargo, por la parte de los laburantes no somos uno solo, porque la burocracia tira para un lado, la gente tira para otro. Yo creo que ahí un poco empieza a tallar esta experiencia de los compañeros de vitivinícola autoconvocado, ¿no? De que están buscando lograr una unidad que antes no se vio y por lo menos ponerla en acción, ¿no? Sí, la verdad que ha sido muy buena la agrupación esta de autoconvocados. Por lo menos se ha peleado algo. Eso de todos los compañeros de trabajo, es un logro de todos los compañeros. No ha sido grande, pero hubiera sido peor si no hubiera estado la agrupación de autoconvocados. Ajá. Bien. Y sí, por supuesto, no se hubieran hecho las acciones que se hicieron, porque el sindicato no llamó a movilizar nunca, el sindicato no llamó a un paro a quedarse en la casa, que así cualquiera decía, bueno, yo no me quedo en mi casa, voy a trabajar igual. Y sin embargo, la acción de los autoconvocados garantizó que se hiciera un paro 100%, por lo menos el primer día, que fue contundente el paro el primer día. Y bueno... La verdad que queda para el futuro, ¿no? Queda para hacer mucho futuro. ¿Vos cuántos años tenés, Omar, de vitivinícola? ¿Cuántos años llevas trabajando en bodega o viña? ¿Perdón? Sí, te preguntaba que cuánto tiempo llevas vos en la actividad. No sé si sos trabajador de viña años. O bodega. 25 años. O sea que, claro... Fíjate vos estás ya pensando más en la jubilación y también estás viendo que tenés un sueldo muy atrasado que para la jubilación poco va a servir también. Sí. Es lamentable jubilarse ahora. Es lamentable jubilarse ahora con un sueldo de eso. Y sí, no, con un sueldo de 100%. Claro. Imagínate una jubilación. No alcanza. Y sí. No, y es indigencia directamente eso. Indudablemente que sí. Bueno, en estos 25 años, Omar, ¿has visto otras épocas mejores o ha sido siempre igual para el vitivinícola? No, ha habido épocas buenas, pero por la situación del país, nada más. Sí. Cuando la plata rendía... hacía unas temporadas donde se salía la plata, hoy día es una temporada de 250 horas, 300 horas extras, y la plata es tan bajo el valor de la hora extra que no, claro. No se nota. Antes sí se hacía la diferencia. Hoy día no se nota. No se nota nada, no levantás nada hoy día, por el bajo sueldo que tenemos. Claro. Y sí, sigue pegando siempre el bajo salario que se cobra. La verdad que sí, que es como vos decís, ¿no? O sea, bueno, pero esto está enmarcado dentro de una política también nacional, ¿no? De achatamiento salarial para todos los sectores, porque fíjate vos que hay muchos sectores que están reclamando como sueldo la canasta familiar, como fue el inicio del reclamo de los trabajadores de los vitivinícolas en 1 de febrero. Quiere decir que hay muchos sectores que no alcanzan a la canasta familiar básica. Entonces eso también está demostrando que hay una decisión así a nivel nacional de que los sueldos queden atrasados. Bueno, por eso tan duro como vos decís. Antes una temporada uno metía horas extra y hacía una diferencia. Porque la plata rendía, hoy no rinde. O sea, no rinde el sueldo... Y encima no rinde la plata que uno cobra, por poco que sea, ¿viste? porque está todo muy, muy caro, ¿no? Todo, la inflación esta que no para. Y bueno, eso es un poco también lo que nos da a pensar de que en febrero del 2022, cuando termine de cobrarse la última parte del ajuste paritario, va a estar tan atrasado como ahora, como vos decías, ¿viste? El salario. Sí, vamos a estar, en vez de estar 24 mil pesos como estamos ahora, abajo de la canasta familiar, vamos a estar a 35 mil, que es que más, claro. Debajo de la canasta familiar. Claro. Por eso, no ha sido negocio, nada. Y sí. No ha sido negocio. Indudablemente. Bueno, Omar, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Son voces que a nosotros nos gusta tener acá en la radio. Y bueno, esperemos que la lucha continúe, que podamos ir mejorando por lo menos en otros aspectos. Y bueno, irse preparando para las próximas contiendas que haya y fortalecer esta experiencia de vitivinícolas autoconvocados, ¿no? Porque es un poco lo que le ha dado realmente consistencia a esta última lucha y es un poco la garantía que tenemos a futuro, ¿no? De que se pueda revertir esta situación en algún momento. Bueno, así, diga Dios que sea así. Te agradezco por la entrevista. Bueno, muy bien, Omar. Bueno, Omar, sé que vos te estás reponiendo, estás convaleciente. Disculpanos que te hayamos quitado parte de tu descanso, pero bueno, te agradecemos mucho haber participado en el programa. Buenas noches, Omar, muchas gracias. Bueno, buenas noches, de nada. Bueno, estuvimos con Omar, obrero vitivinícola de la zona de Maipú, que un poco nos da una visión así, no tan del compañero de base, del común del compañero que analiza, que acompaña, que está en los grupos de WhatsApp de autoconvocados, y nos deja su opinión sobre cómo recibió él esta negociación, cómo la ven la mayoría de los compañeros asalariados del mismo nivel, y las preocupaciones que tiene un trabajador con 25 años que está pensando que a futuro, a poco de jubilarse, su salario va a estar tan depreciado y encima las jubilaciones tan depreciadas con respecto a los salarios, que es la preocupación que tienen muchos trabajadores que ya tienen la edad cercana a la jubilación. Bueno, con esto nos despedimos, vamos a un cortecito y le agradecemos a Esteban su magistral actuación ahí en los comandos de la consola de operaciones. Vamos a un corte.